¿Por qué? Dice, porque venían hablando quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo le dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que a mí recibe, no me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero usó ejemplo a un niño. Y primero le dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último. Marcos 9, 10 le había dicho, creo. Sí, Marcos 9, perdón. Primero era Marcos 9, 31, después caí en cuenta que... Porque ahora venía Marcos 10. Claro, porque 9, después 10. ¿Ya? Gracias, Señor, porque no me dejaste en vergüenza, porque el versículo tenía que ver. ¿Ya? Si alguno quiere ser el primero, que será. Pero Marcos 10, 40 y 1. ¿Ya? Bueno, ahí también tiene un trasfondo. O sea, Jacobo y Juan estaban ahí y tiraron a la mamá también en algún momento al boche ahí para decirle: oye, ¿quién va a ser el más grande? ¿Quién va a estar a tu izquierda? ¿Quién va a estar a tu derecha? Etcétera. Le dicen el 10:35, Jacobo o Juan se le acerca y le dicen: maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Cárepalo los discípulos. Ahora, esto también a mí me lleva a pensar, esto es especulación pura, una idea mía nomás, era tal la confianza que tenían con Jesús, a mí me parece que debe haber sido tan cercano Jesús con ellos igual, a pesar de que era el Hijo de Dios, que ellos llegan y le preguntan: queremos que nos concedas lo siguiente. Nada de que, por favor, podrías considerar. O sea, no. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ahora, el Señor ya lo sabía, pero yo creo que era para divertirse un rato nomás. A ver ya, ¿qué me van a decir? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así nomás. Patuamente. Y el Señor le dice: no saben lo que están pidiendo. Suave, así como para no... Pero no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Podríamos preguntarnos por qué se indignaron. Claro, porque le ganaron el quien vive a lo mejor, po. O sea, se pueden haber enojado. Chao, compadre, se adelantaron. Justo que yo le iba a pedir que quería estar a su izquierda, el otro a su derecha. Se adelantaron. No sabemos, esto es también... Pero el Espíritu Santo le reveló a Ricardo que era porque se le adelantaron. Le ganó el quien vive, ¿ya? Entonces, se enojaron. Entonces uno los toma como espirituales. Uno dice: oh, estos sí que eran, los otros 10 sí que eran espirituales. Se enojaron por los que le fueron a decir. ¿Cómo estos patudos? Perfectamente puede haber sido, se enojaron porque les ganó el quien vive. Pero eso solo lo sabe el Señor, así que no. Pero entonces los otros 10 se indignaron, así que Jesús los llamó. Bueno, ahí ya los llamó a todos, mejor dijo. Captó que había un problema ahí con esto de quién quería ser mayor. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad, compañero. Así dijo el Señor. No, compañero no. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él nos pone clarito cuál es el parámetro que tiene para ser grande en el reino de Dios. Si uno quiere poder, quiere cartelearse, hermano, si uno quiere aparentar que es alguien, si uno quiere que le den el puesto más alto, si uno está en eso, el Señor, más temprano que tarde, como dice un tremendo profeta que tenemos en esta congregación, más temprano que tarde, Él, no te rías, pues Cristi, no es que estáis delatando a tu esposo que él es el que dice eso. Yo no quería decir nada, pues Boris, pero... Entonces, más temprano que tarde el Señor nos va a llamar y a decir: a ver, ¿usted quiere ser grande? Puede que funcione un tiempo, hermano. Porque uno puede engañar al ser humano. Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero a Dios nadie. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, puede que funcione algún tiempo. Yo estoy, porque quiero ser grande, porque estoy en un lugar. Nunca pude cantarle ni a tres gatos, ahora tengo una congregación, entonces yo soy famoso en la congregación. Nunca pude mandar ni a mi mujer ni a mi hijo. Entonces ahora estoy en la congregación, me dieron un puesto y yo mando. Puede funcionar algún tiempo, pero el Señor nos va a llamar y nos va a decir, a ver, venga. ¿Quién quiere ser mayor? ¿Aquí cuál es la cosita? ¿Quiere ser mayor usted? Entonces, dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nosotros lo estamos declarando para este lugar, para esta congregación. Yo no me puedo hacer cargo de otras congregaciones, así como otras congregaciones se pueden hacer cargo de esta. Yo no puedo decir que una cosa funciona en una, otra en otra, no. Yo estoy hablando de lo que el Señor nos dice a nosotros acá, que uno debe servir. Entonces, ¿cómo saber si tengo un corazón para siervo? Uno, los siervos verdaderos siempre están disponibles, porque existe una... ¿Cómo es la diferencia entre dispuesto y disponible? Porque alguien dice, yo estoy dispuesto. Pero cuando uno le pide, ya, tú estás dispuesto. Es que no tengo tiempo, no está disponible. ¿Ah? 10 puestos para atrás, ¿tá? ¿Ya? Hay muchos dicen, ya, dispuesto a ir. Viene un misionero, aquí todavía no ha venido ninguno. Pero es típico, hermano. El Espíritu Santo se mueve, estamos de acuerdo. Pero el Señor se ha movido. ¿Y quién quiere ir a la China? Yo estoy dispuesto, Señor. ¿Quién quiere ir a la India? Yo estoy dispuesto, Señor. ¿Quién quiere ir a Irak? Yo estoy dispuesto, Señor. ¿Quién quiere ir que lo frían en una olla con aceite? Yo estoy dispuesto, Señor. Entonces, después cuando el Señor le dice, ya, vamos, es que tengo trabajo, Señor, es que esto... No está disponible. Entonces, ¿para qué promete algo si no lo va a cumplir? Entonces, ¿qué pasa? Que acá el Señor nos dice, los siervos verdaderos siempre están disponibles. Disponible. Si solo servimos cuando nos conviene o solo lo que nos agrada, entonces no somos verdaderos siervos, ya que estos hacen lo que se necesita aunque no les convenga a ellos. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar nuestro horario y permitirle que nos interrumpa en el momento en que Él lo necesite. En ese plano estoy yo, porque me cuesta caleta que el Señor se interponga en mi agenda y en mi horario y me diga, tenéis que dejar lo que estáis haciendo ahora porque yo te necesito acá. Tengo mis conflictos con Dios. Le tengo que decir realmente, espérame un poquito, Señor, por favor, espérame un poquito, o sea, te necesito esto. Pero el Señor tiene derecho a interrumpir nuestra agenda, hermano. Lo puede hacer. Y sabe, hermano, que cuando uno después uno dice, y se siente bien, uno hizo lo que el Señor le decía, y además le quedó tiempo para hacer lo otro que tenía que hacer, pues, porque si el Señor nos pide algo, es que también Él se va a encargar de lo otro. Segundo, los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Siempre están mirando la forma de ayudar a alguien. ¿Alguien puede leer Gálatas 6, 9 y 10, por favor? Gálatas 6, 9 y 10. O sea, ¿cómo saber si tenemos un corazón de siervo? Primero, que los siervos siempre están disponibles. Segundo, que los siervos prestan atención a las necesidades. Gálatas 6, 9 y 10, por favor. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, haremos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre. Siempre. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos. Así va a ser, hermano. Si no desmayamos. Proverbios 3:28 en esta misma línea dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. O sea, uno tiene que estar siempre. Sin desmayar. Podemos, como dice Pablo, estar derribados, pero no destruidos. Podemos morder el polvo, pero el Señor nos va a levantar. Podemos estar cansados, pero el Señor nos va a descansar. ¿Cómo saber si tengo un corazón para Dios? Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. No ponen excusas, no postergan las cosas ni esperan mejores circunstancias. Dios espera que hagamos lo que podamos con lo que tenemos, donde quiera que estemos. Servir sin llegar a la perfección es mejor que la más perfecta intención.